Buen día, Claudio. Gracias por la comunicación. Sí, te estaba escuchando. Te estaba escuchando. Digo, contame primero cómo surge la idea de organizar esta feria desde el barrio y con gente del barrio. Te cuento. La idea surgió a partir de la formación de una comisión vecinal que está formada obviamente por vecinos de Villa Italia. Y bueno, y surgió en la época en la cual estábamos todos un poco guardados, ¿sí? Con esta pandemia, por distintas cuestiones del barrio. Y bueno, y dijimos, Villa Italia está lindísimo. ¿Cómo podemos hacer para que la gente se acerque más, lo conozca y lo disfrute como lo disfrutamos nosotros? Entonces nos acercamos a Alejo Alguacil, a nuestro subsecretario de Cultura y Educación del municipio. Y Alejo primero nos recibió en su despacho muy gentilmente y la verdad que él nos propició este sueño que teníamos inicialmente, que luego lo pudimos hacer realidad. Se nos había ocurrido hacer una feria, no sabíamos cómo. Él obviamente sí sabía cómo hacerlo, así que de la mano de él y de su equipo pudimos conformar la primer feria que inicialmente se iba a hacer el Día de los Enamorados, el 14 de febrero. El tiempo no ayudó, entonces se pasó para el 20 de febrero. Ese día hicimos nuestra primer feria formada por artesanos íntegramente del barrio. Así que fue una experiencia lindísima porque Alejo y su equipo nos brindaron no solamente su compañía y el acompañamiento, digamos, permanente, sino que hicieron 80 metros de guirnaldas de luces para que pudiéramos tener iluminado el predio, que está lindísimo, que es en la Plaza 2 de Abril. Luego nos brindaron el equipo de sonido y, bueno, dos personas que estaban a cargo, micrófono, una música lindísima que amenizó el lugar y el tiempo en el cual estuvimos, fueron 3 horas. Digamos que fue una prueba piloto esta feria, pero fue tan exitosa y tan linda, a la gente le gustó tanto, y lo más importante, se pudo respetar el protocolo, que es fundamental en este caso. Es decir, todo el mundo con tapaboca, alcohol en gel en cada puesto, el distanciamiento social, la gente iba y venía, pero de forma ordenada. La verdad que estuvo fantástico, y fueron 22 puestos los que se exhibieron en esa ocasión. En Bien. esta ocasión, al haber sido tan exitosa, la propuesta se tornó doble, digamos. ¿Por qué? Porque la primera feria se va a hacer el sábado 3 de abril Sí. y la segunda, con artesanos completamente nuevos, el domingo 4. Digamos que el sábado 3 vamos a participar los mismos que pudimos participar en la primera feria del 20 de febrero. Y el domingo 4 son 20 artesanos nuevos, también de la zona, del lugar, del barrio. Incluso la elección de estos artesanos se llevó a cabo a través de un formulario Google, es decir, fue completamente ordenado, hay un tope de personas para participar, porque te imaginas que una vez que se empezó a dar a conocer, todo el mundo quería participar. Bueno, digamos que es una especie de muestra, nosotros podemos mostrar los productos. No el fin es vender, sino mostrarnos y darnos a conocer más allá de las redes sociales. Cosa de que la gente se pueda acercar, pueda ver lo que hacen los artesanos, pueda conocerlos y bueno, y sea un intercambio lindo. La verdad es que yo tuve la posibilidad de estar en la feria anterior y estaba hermosa. Digo, esto de duplicar la cantidad de artesanos, Artesanos, pero sí. de pensarlo en días separados para que no haya aglomeramiento de gente, está muy bueno, sobre todo porque es una plaza chica pero hermosa y de fácil acceso, porque está la Plaza 2 de Abril, para los que no tienen la dirección, es Quintana 250. Ni bien entras a Villa Italia, tenés la plaza sobre mano izquierda, un lugar hermoso, con mucho verde y con la posibilidad de estar con el distanciamiento necesario para disfrutar de la feria y no correr ningún tipo de riesgo. Exacto. Totalmente coincido con tus palabras. La verdad es que fue muy cuidado. Digamos que con Alejo ese fue nuestro primer contacto y luego, bueno, seguimos en contacto permanente. Nos reunimos con los artesanos en el espacio que hay en el Salón San Pacífico, al lado de la iglesia de Sí. Begoña. Bueno, ahí cada vez que somos convocados acudimos, podemos dialogar, podemos cada uno expresar lo que siente. La verdad que Es muy lindo porque nos sentimos escuchados como vecinos. Eso es súper importante. Está buenísimo y me llamó mucho la atención esto de la gráfica que Villa Italia recibe al turista con los brazos abiertos. Está muy bueno, incluso con la foto de la entrada a Villa Italia, lugar por el que paso todos los días. Una hermosa foto y también esto, ¿no? De sentir que Villa Italia tiene, más allá de que todos sabemos que tiene como una vida propia fuera de la ciudad, porque es una ciudad dentro de la ciudad, básicamente. Pero digo, de poder mostrar lo que se hace en el barrio, me parece que es súper interesante como idea. Sí, Claudio, la verdad que sí. Nosotros queremos enaltecer, digamos, la posición del barrio en la ciudad, porque es importante, nos sentimos honrados de ser parte del programa de Semana Santa y queremos responder de la misma manera, con el respeto y con el protocolo ante todo, en el lugar y poder, bueno, pasar un rato muy lindo. Incluso te cuento que en la primer feria fueron nada más que 3 horas las que estuvimos y esta vez doblamos el tiempo, van a ser 6 horas. Vamos a estar de 14 a 20 horas en el lugar y bueno, y obviamente invitamos a todos los vecinos y a los turistas y a todos los que se quieran acercar con su tapaboca, con su distanciamiento, y vamos a estar ahí esperándolos y bueno, y tratando de responder bien y dar una buena imagen de la ciudad, ¿no? De eso se trata. Paula, yo sí. Te agradezco estos minutos y nos veremos el fin de semana porque andaré por ahí con la familia. Encantada, Claudio, encantada, encantada. Muchísimas gracias por este espacio. A vos, gracias. Por tomarte estos minutos para charlar con nosotros aquí en ABC Radio. Excelente, un beso grande, gracias. A vos. Paula Charlone contándonos todo lo que tiene que ver con esta Feria de Artesanos en Villa Italia, que va a estar el sábado 3 y el domingo 4 de abril, solo 2 días, sábado 3, domingo 4, de 14 a 20 horas. Recordemos que los puestos que estén el sábado van a ser distintos a los que van a estar el domingo. Más de 40 artesanos de Villa Italia van a estar participando de esta feria, que dice Villa Italia recibe al turista con los brazos abiertos y, por qué no, también al tandilense que tenga ganas de darse una vuelta por Quintana 250, Plaza 2 de Abril. Ni bien entras a Quintana, ni bien entras al barrio, mitad de cuadra sobre mano izquierda, ahí va a estar la feria durante todo el fin de semana y es parte del programa de ferias que vamos a tener en la ciudad en esta semana.